La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Mercedes. Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Este miércoles, ya en septiembre. Septiembre, segundo día de la escuela suena en la radio. Estamos re contentos, salió el sol. Y contentos con la posibilidad de estar en la radio, de tener esta voz, de poder estar acá. Yo, por lo menos de mi parte, contenta. Bien, bueno, y agradecemos las repercusiones, los comentarios positivos que nos han dado. Sí, que hemos recibido. Sí, hemos recibido de compañeras. Así que bueno, este es un espacio que es en creación, por lo tanto está abierto para quien quiera participar, para quien quiera mandar un audio, un texto, un aporte, sí, destinado a las familias, a los alumnos y a las alumnas. Lo pensamos como Escuela 223 en un comienzo, pero ahora vemos que también se suman alumnos y alumnas de otras escuelas, y está buenísimo, el espacio es ese, ¿no? Exactamente, es poder visibilizar lo que está pasando en casa, qué pasa en la escuela también, porque la escuela sigue funcionando dentro de las casas. Entonces, bueno, la idea es que haya una ida y vuelta en el espacio radial. Claro, y como ya hemos dicho, nada suplanta a la escuela presencial. Exactamente. ¿No? Pero esto es una forma de acercarnos un poquito más. Un poquito más, escucharnos, sí, al menos que nos acercarnos con la distancia, por supuesto. Recordemos la importancia de la distancia de 1.5 metros. 1.5 metros, exactamente. Sí, estamos a esa distancia. Nuestro alcohol en gel, sí, así que sí, estamos cumpliendo las normas propuestas en los protocolos oficiales. Exacto. Bueno, estamos... Bueno, quiero mandar un saludo, José. Alguien muy especial, sí. Quiero mandar un gran saludo que me está escuchando, que puso la alarma del celular, que puso el celular arriba de una escalera para que se pueda escuchar. Es Felipe, que está escuchando en casa. Así que un gran saludo especial. Bien, se levantó. Se levantó temprano. Sí, probamos todo, a ver en qué lugar. Sí, es más, Felipe, creo que tenemos uno. A ver, me fijo, sí, tenemos audios de él hoy. Ah, perfecto. Mandó. Bueno, sí, bueno, esto... Virtualmente estamos un rato conectados, unidos, llevando esta pandemia, ¿sí? Totalmente anormal en la vida de cualquiera de nosotros. Así que bueno, ahí la vamos llevando. Entendemos las preocupaciones de los papás, de las mamás. Nosotros también lo somos, por lo tanto, estamos todos en la misma historia, ¿sí? Y bueno, hemos pasado por distintas etapas en esta pandemia, por momentos tristes, por momentos de angustia, ¿no? Sí. Por momentos de desconcierto, por momentos, bueno, no, esto va a pasar, todo va a andar mucho mejor, por otros momentos... Nada, o sea, a todos nos agarra así bastante fluctuantes porque es algo totalmente novedoso para nosotros. Y bueno, desde el espacio como escuela, lo bueno es poder... transmitir que las cosas van a pasar, van a Nos vamos a volver a encontrar. De hecho, bueno, me encanta llegar acá. Yo vivo en Lago Puelo, pero bueno, trabajo en El Hoyo, y cuando llego hoy a la mañana a hacer un trámite, me encuentro con alumnos que me saludan. Hola, Senio, ¿cómo andás? Y bueno, de lejos nos saludamos. Yo extraño mucho la escuela. Extraño mucho el contacto con los chicos, extraño mucho el espacio de la biblioteca. Así que bueno, ya nos vamos a encontrar. Claro, a eso me refería cuando decíamos el tema de la escuela presencial, ¿no? El espacio de convivencia, el espacio de intercambio, el espacio de estar con pares, en el caso de chicos y chicas, ¿sí? De jugar en los recreos, eso no se puede suplantar con nada. Así que la escuela, más allá de intentar enseñar divisiones, por ejemplo, tiene todo el espacio social, con pares. Donde se aprende y se enseña con otros, en construcción con otros. Yo creo que es la base más importante, el ver cómo comprendió mi compañera, mi compañero, cómo fue. Y yo de esa manera también aprendo, comprendo, y de la misma manera los docentes. No es lo mismo estar solos trabajando que estar en conjunto. Por eso también es muy importante sostener este espacio, porque de alguna manera nos volvemos a reencontrar entre los trabajadores de la escuela y con otros trabajadores, porque hoy van a haber otros trabajadores, no solo de la escuela, en el programa. Bien, sí, esto de, siguiendo con la parte virtual, ¿no? Que en el aula uno puede estar con ellos y explicar una, dos, tres, algunos entienden, algunos siguen solos, uno se puede acercar a quien está teniendo ahí por ahí una dificultad para uno, lo entendí, y bueno, por WhatsApp es mucho más difícil. Sí, ¿sí? Divisiones es mucho más difícil. Por WhatsApp, claro, por Classroom, digamos, hay distintas, por el blog, por los cuadernillos, no es nada fácil transmitir determinados contenidos o saberes, como se le dice ahora. Por eso es tan importante. Bueno, para quien nos esté escuchando también, no quiero que empecemos con un bajón tan grande. No, vamos para arriba. No, vamos, que esto sigue, y bueno, ya nos volveremos a encontrar, festejaremos los cumpleaños. Si vos me decías en marzo, cuando se cortaron las clases, che, en septiembre van a estar todavía con la cuarentena, y nadie lo hubiera creído. Y estamos acá. Lo importante es que estamos, que tenemos salud y vivimos en un lugar increíble, ¿sí? Así que todavía queda nieve en los cerros. Si tienen la posibilidad de salir a caminar por ahí o mirar desde el patio, está buenísimo, ¿sí? Tenemos el privilegio de estar en una comarca, en un lugar único en el mundo, ¿sí? Y bueno, disfrutemos de eso también. Si no nos olvidemos que quizás en otro tiempo vamos a trabajar, venimos, tal. Uy, y el PIR, que estaba todo nevado, ¿y sabes que no lo vi? Me lo perdí. Bueno, también es los que puedan, ¿sí? Porque también hay gente que no es que no está haciendo nada, ni que no es que está trabajando, sino está cumpliendo con sus obligaciones. Me refiero, por ejemplo, a la gente del hospital. Totalmente, sí. Y muchos trabajadores que siguen cumpliendo sus obligaciones, sus trabajos, y bueno. Y se les suma muchas veces que están los chicos en casa. Entonces, ¿qué hacer? Y también, sí. Bueno, muchas veces tienen la suerte de tener vecinitos y que puedan jugar y bueno, y pasar el tiempo de manera, digamos, alegremente, porque claro. Si no, también es... se sintió mucho en los chicos el tema de estar solos, digamos, de no estar con sus compañeros. Esa parte es bastante... Volvemos al bajón. pero está bueno que por ahí pongamos palabras de los que hemos estado en contacto con las familias y nos cuentan esto, ¿no? Y a veces como que se siente que solamente ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo no puedo manejarlo? Nos está pasando a todos, pero bueno, por eso ponerle palabras hace de que al menos lo blanqueamos, che, todos estamos pasando por claro, una situación. Claro, exactamente, de angustia. Sí. A veces estamos re bien y a veces, uy, no. Pero bueno, es lo que pasa. Estamos acá. Salud y espero que todos estemos muy bien, que no nos contagiemos y con los cuidados necesarios vamos a seguir adelante. Ya volverán aquellos días donde podamos juntarnos, jugar. Y aprender con otros. Y yo decía festejar los cumpleaños, pasaron un montón de cumpleaños. Y estuvimos, no pudimos hacer festejo como hacíamos habitualmente. Sí. Y bueno. Bueno, sí. Bien. Ya bueno, está. Vamos con los que nos quieran mandar mensajes a la radio, si nos quieren mandar saludos, nos quieren mandar alguna recomendación. El número de la radio es 91-7288. 15-4-91-7288. Muy bien. Bien, estamos en Radio Fogón 97.3. Exactamente. Bueno, vamos a contar un poquito cómo viene el programa de hoy. ¿Sí? Hace un ratito yo adelanté que íbamos a tener una invitada especial, una trabajadora, una científica trabajadora, una antropóloga, y voy a dejarlo por ahí. Ah, bien, que bueno. Que nos va a presentar un proyecto súper interesante. Perfecto. Que ya viene trabajando de principio de año. Hoy viene cargado el bloquecito de recomendaciones, que después de un tema musical ya vienen ese segmento y parece que gustó. Tenemos recomendaciones, aparece un chiste. Genial. Y quizás aparezcan más. Sí. Perfecto, sí. Hay recomendaciones y un poco más de recomendaciones, sí. Genial. Bien, la entrevista. ¿Qué más tenemos? Abuelas, hoy sí, hoy sale, hoy sale al aire Marita. Sí, el otro día intentamos llamarla, no nos pudimos comunicar, pero hoy creo que sale, ¿no? Hoy sale al aire. Bien, Marita, que ya muchos conocen. Marita estuvo leyendo en la escuela hace ya 5 o 6 años, que viene leyendo en la 223 y en la 81. Y también estuvo leyendo por la costa, por distintos festivales de Abuelos Lee Cuentos y Cuentacuentos, estuvo ella. Ella se presenta y lee muy bien. Sí. ¿Y por qué no tenerla acá? Sí, la tenemos también. Exactamente. Artista exclusiva de la escuela suena. Buenísimo. Bien, también tenemos una segunda parte del trabajo de ESI de sexto grado. ¿Sí? Fue un trabajo que hicieron las docentes con sus grupos. Y bueno, el otro día escuchamos una primera parte donde estaba, se leía el comienzo de un cuento de un amor exagerado. Ahora tenemos una segunda parte donde hay una consigna y reflexiones de los chicos. Y el miércoles que viene vendría tercera y última parte. Perfecto. ¿Sí? El que quiera reencontrarse con la historia de un amor exagerado es de Graciela Montes y se encuentra en por internet muy fácilmente. Poniendo un amor exagerado, Graciela Montes, aparece en distintos formatos. Hermoso cuento. Se puede leer desde ahí. Se puede leer y se puede también descargar e imprimir. También. Y también lo puedes escuchar. Ah, es, también sí. Está con... ¿Por qué lo puedes escuchar? Digo, porque la radio suena en la escuela, está en el blogspot de la radio. Uh-huh. Poniendo Radio Fogón, blogspot, está el programa, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Gerardo, por poner el programa. Bien, bueno. Y este programa se repite, además. Se repite. El día sábado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, todo lo que dijimos hoy, que el clima estaba de esta manera, el sábado puede ser que... No sé. No sé así. No sé así. Nieva, frío, bueno. Cosas que pasan. Hoy bueno. No. Hoy, por suerte, día lindo, soleado, a disfrutarlo. Bien, perfecto. Y el sábado también. Si está lloviendo, va a ser un hermoso día igual. Así que bueno, pero aclaro por lo que están escuchando el sábado, ¿cómo que hay sol y está lloviendo a cántaros? Bueno, ¿estamos? Estamos. Estamos como para arrancar y bueno, y gracias nuevamente a Gerardo por la operación y por estar durante la semana. Vamos con un pato, un gran tema que me encanta. Bien, vamos con un pato. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. ¿Se fue la luz? Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente, cuá, cuá, para cantar hacia la gente, cuá, cuá. Y les cantamos a Noa. Thank you. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Actividades. ¿Recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido visual. Autores. Música. Las recomendaciones. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Actividades. Recomendaciones. De juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Bueno, llegamos al segmento de recomendaciones, ¿sí? Tenemos un montón de recomendaciones de todo tipo, de todo color. Bueno, vamos a empezar con una que nos recomienda un libro y lee una de sus partes, ¿sí? Vamos a escuchar a ver de qué se trata. Esto lo mandó Gael. Estamos, ahí va, ¿eh? Voy a segundo grado de la escuela 109 de Paraje Entre Ríos y voy a leer Bendición de Dragón, del libro Dragón de Gustavo Roldán. Que las lluvias te mojen, sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés sola en el desierto. Que encuentres las plantas mágicas que guardan en su raíz agua de la que hace falta. Que el frío y la nieve llegan cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Qué hermoso. Gracias, Gael. Hermoso. Me conmueve el final siempre. Si te falta el amor, no importa. Nada de lo que recomendó en el inicio, no importa. O sea, lo más importante es el amor, en definitiva. Bien. ¿Y del libro Dragón? Del libro Dragón de Gustavo Roldán. Hermosos poemas tiene. Bien. Visuales. Tenemos más recomendaciones, ¿eh? Vamos con otra. A ver si... Felipe, les quiero contar estos libros que me gustaron. Flotante, dibujado David Wisner. Me gustó porque los dibujos son muy buenos y un nene los encuentra. Y entonces se le da una idea que no se la voy a contar, la tienen que descubrir esa idea que se les agarra. Pez y el gato, ese que me gustó mucho. Y se trata de un pez y un gato que se hicieron amigos, pero una gran respuesta que no se podían ver tan fácilmente, entonces descubrieron una manera, pero no se las voy a decir, la tiene que descubrir. Otra que me gustó, Baturro, me hizo reír un montón, le ilustró Nick. Animales argentinos, aprendí un montón con este libro y me encantó. Un montón de amigos, es uno muy bueno. Otro que me gustó para los que no pueden ver y son ciegos, Tomás los invita a su libro que es para tocar. El libro negro de los colores, manera cotín, rosa fría. Y otro que me encantó, que estoy empezando a soñar, Hizo nocturno, recetario de sueños. Es como una receta de sueños, lees el sueño y se te aparece a las noches. Y me encantaron. El último es para dibujar uno. Les dejo con este. Chao, nos vemos. Gracias, Feli. Muchísimas gracias. Hermosos todos esos libros. Qué interesante el último, el de Isol, el de los, el recetario de sueños. Es un libro que vos lo tenés que cargar con luz. Puede ser luz del sol o luz de una lámpara. Y a la noche, cuando apagás todas las luces, el sueño aparece. Aparece el libro, está dibujado con una, ¿cómo se dice? Esa cosa fluorescente, esa pintura que aparece en la oscuridad, brilla. O sea que ves los dibujos de noche. Claro, ves el dibujo de noche, el sueño se te aparece de noche. Es un recetario de distintos sueños. Está buenísimo. Bien, súper recomendable. Terror, ¿no? Porque de noche. Permiso, me meto, meto la cuchara, disculpen, dale, buen día no, para todos y todas que están escuchando. Si escuchan hoy el programa de la semana pasada de Mariposas en el Aire, le hicieron una pequeña entrevista a Isol. ¡Qué bueno! Mirá vos, qué bueno. En el programa anterior, el número 32 creo que fue, le hicieron una pequeña entrevista donde cuenta bueno lo que hace, porque también es música, no sabíamos, hace música también. Mirá vos, Isol. Qué bueno. Y es la creadora de Petit, que es tan conocido en dibujito. Sí, ayer justo ganó un premio Petit, ganó un premio como importante, como uno de los dibujitos más importantes de Latinoamérica. No recuerdo el nombre del premio, pero sí estaba en la página del Plan Nacional de Lectura como en reconocimiento de Petit. Así que re lindo dibujito Petit, de Isol. Bien, buenísimo. Bueno, ahí tienen varias cosas ya para buscar en internet, buscar en la biblioteca, donde sea, ¿sí? Bueno, tenemos más recomendaciones. Como les dijimos, hay un montón. Vamos con otro. A ver quién nos mandó acá. Soy Lucía Ramos. Estoy en tercer grado. Y mi escuela es la 223. Y voy a contar un chiste. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un revólver. No te lo voy a devolver. Soy Lucía. Bien. Bien, llegaron los chistes. ¿Vos tenías muy otro? Bueno, muy bueno. Sí, yo tengo uno que me lo mandaron por mensajito. A ver. Que dice así. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una computadora. No hay internet. Bueno. Bien, sí. Está bien. Y ayer pasé por tu casa. Es un. Hay infinidades de chistes, sí. Así que los que se acuerden, seguramente en la casa. No, oh, el de los ladrillos, me tiraste con un ladrillo. Bueno, nos pueden mandar. No, me tiraste con una viroma y todas esas cosas. Sí. Así que bueno, bienvenidos sean a los que quieran participar para este segmento de recomendados. Tenemos más recomendaciones, así que vamos con uno más. Hola, soy Grisa de segundo grado y mi escuela se llama la 223. Mi maestra se llama la señora Aldana y voy a leer el cuento de Caperucita Roja tal como se lo contaron a Jorge de María Luis Pesetti. Había vez una niña muy bonita que se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Cierta vez su mamá le dijo que le llevaba una comida a su abuelita, pero la abuela vivía muy lejos. En medio de ese bosque, la mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado en cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Cuando iba en medio del bosque, el lobo apareció y le preguntó: ¿A dónde vas, hermosa niña? Caperucita, olvidándose lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a la casa de su abuelita. Entonces el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Cuando llegó, el lobo se había comido a la abuela de Caperucita. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Cuando Caperucita llegó, se encontró al lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. La niña empezó a preguntar, ¿por qué tienes una nariz tan grande, abuelita? Para oler mejor, le decía al lobo. ¿Por qué tienes unas orejas tan grandes? Para oír mejor, le dijo el lobo. ¿Y por qué tienes una boca tan grande? Y el lobo le dijo, para comerte mejor. Pero, ¿qué crees que pasó? En ese momento apareció un cazador. El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita y sacó a la abuela de panza. Así que regresaron los tres juntos a la casa de la abuela, muy felices y a salvo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, bueno. Bueno, qué bien. Buen final. Bien, pum, para arriba ese final. Sí, me encantó. Hay muchas versiones de Caperucita y este es especial, ¿no? Esta es especial, esta es de Pesetti. Es especial porque tiene muchas ilustraciones, tiene varias historias paralelas en el libro. Pero está muy bien contado, Brisa, ¿eh? Muy difícil de contar este cuento. Está muy bien leído, contado, narrado. Y encima de fondo... Claro, había una ambientación ahí, ¿sí? Los pajaritos, pajarito. Nada, estuvimos en el bosque ahí con, sí, Caperucita y el lobo y la abuelita, ¿no? Sí, menos mal que se salvan. Sí, bien, vamos. Bien. Así buenísimo, es. Muchas gracias a todas y a todos por las recomendaciones. Esperamos, sí, más recomendaciones, pueden acercarlas a los teléfonos de sus maestros, maestras, o a los teléfonos de la radio, como dijimos hoy. Esperamos más recomendaciones. Exactamente, los, ¿sí?, invitamos a participar, las invitamos. Como lo dice el spot, pueden ser libros, autores, recetas, películas, da, da, da, series. Da, da. Y eso, ¿no? Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? ¿Libros? ¿Qué más? ¿Recetas? ¿Qué más? ¿Películas? ¿Qué más? ¿Recetas? ¿Series? ¿Por qué no? ¿Contenido visual? ¿Series? ¿Autores? ¿Las recomendaciones? ¿Actividades? ¿Recomendaciones de qué? ¿Libros? ¿Qué más? ¿Recetas? ¿Qué más? ¿Películas? ¿Qué más? ¿Recomendaciones? ¿Películas? ¿Contenido visual? ¿Autores? ¿Música? ¿Las recomendaciones? ¿De qué pueden ser? ¿Juegos? ¿Películas? ¿Series? ¿Autores? ¿Música? ¿Actividades? ¿Actividades? ¿Juegos? ¿Las recomendaciones? ¿Las recomendaciones de qué? Llevo tus espinas, masco tus sabores, tiempo dentro de las venas, sombra y luz, dicha y ardores. Despertar de amores, jugueteando espigas, son recuerdos que me pueblan de lejos por las esquinas. La, ra, ra. La ra ra ira, la ra ra ra ra ra. Mis primeros pasos de cantar dolores, vuelto a vos tu indiferencia mezquita para mis sones. Cada vez que llego quiero ya partir, siempre que ando lejos busco de nuevo volver aquí. Así es mi destino, siempre pensarte. Tu cuerpo es la luna que viene y va, sin dejarme. La ira, la ira, la ira, la ira. Guaira. Siendo magia, te mata la pena en mí. La, la, la. Si escarbaras mi alma, ahí te encontrarías, cobijada entre canciones en dulce de poesía. Ando lejos, busco de nuevo volver aquí. Así es mi destino, siempre pensarte. Tu cuerpo es la luna que viene y va, sin dejarme. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Bueno, continuamos acá en el programa. Hoy viernes ya pasamos 11:30. El sábado habremos pasado las 10:30, ¿no? Porque recordamos que se repite. Hoy es miércoles. Sí, hoy también miércoles, puede ser sábado. También puede ser sábado, sí. Miércoles o sábado, tal cual. Sí, bueno, en un lindo día en la comarca. Hoy que es viernes. Exacto. No, no, viernes no. No, hoy es sábado. Por eso, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Y se repite el sábado. Que también puede ser viernes. ¿Por qué sí, no? Sí, ¿por qué no? Estamos que en septiembre. Puede ser marzo. Mirá, estamos así. Sí. De hecho, ayer hubo un error en la programación de la radio y se empezó a pasar el primer programa. Ayer martes, a las 5 de la tarde. O sea que podría ser cualquier día. Bien, es así. La vida misma. Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. La vida en pandemia también, bien, ¿no? Un poco, sí. Tiene que ver con eso. Bueno, seguimos avanzando. Tuvimos las recomendaciones. Y ahora vamos a una entrevista, ¿sí? A ver, ahí estamos intentando comunicarnos, haciendo las conexiones pertinentes, ¿sí? Recién nos comunicábamos hace un ratito y ahora ya nos vamos a comunicar. Hola. Hola. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus. Bueno, ahí estamos por comunicarnos con Alma. Sí. A ver si podemos. Hola, Alma. A ver si... Hola, acá estoy. Hola, acá estás. Justo que estábamos. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Buenísimo. Bueno, recién hablábamos de esto del tiempo en pandemia, con la complejidad que significaba estar adentro, ¿no? Adentro de casa, muchas personas, con tiempos completamente compartidos y diferentes a los cotidianos. Y precisamente por eso nos queremos comunicar con vos, con Alma. ¿Quién sos, Alma? Contanos un poquito quién sos. Decime qué haces. ¿Quién sos vos? Bueno, primero soy vecina del Hoyo, mamá de niñas que han ido y van a la escuela 223. Exacto, sí. Y así que bueno, y bueno, y después soy antropóloga, soy investigadora del CONICET y doy clases en la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche, en la carrera de antropología. Ajá. Bien, para entrar en tema, ¿qué hace un antropólogo? Ay, ¿qué hace un antropólogo? Bueno, es muy vasto. A ver, porque... Es súper vasto, es, pero bueno. Bien, ¿no? De alguna manera... O tu especialidad, ¿no? Porque viste que siempre en la escuela preguntamos, ¿qué querés ser cuando sea grande? Bueno, bombero, policía, exacto, médico, carnicero, ¿sí? ¿Y por qué no alguno dice antropólogo? O quizás le despierta el interés ahora que está escuchando y dice, ah, mira, no sabía que... ¿Qué era un antropólogo? ¿O cuáles son las ramas, no? ¿Tu especialidad en qué, cuál es dentro de la antropología? Mira, yo dentro de la antropología me dedico más que nada a las cuestiones que tienen que ver con identificaciones indígenas, problemas territoriales, etcétera, ¿no? O sea, más o menos iría por ahí políticas públicas, ¿no? Vinculadas a las interpelaciones en virtud de cuestiones identitarias. Digamos, mi proyecto de investigación ahora en la universidad tiene que ver con la aplicación de políticas públicas y la construcción de alteridades, y ahí va un poco el hueso de la disciplina, que de alguna manera tiene que ver con un análisis desde lo social que da cuenta de esta construcción de categorías para mirar a los otros, y que esa construcción de categorías siempre están situadas en un enunciador, de alguna manera, y ese enunciador construye al otro, que es diferente, que está por fuera de su núcleo, de una determinada manera. La antropología intenta analizar primero cómo se da esa construcción en la relación nosotros-otros, pero por otro lado intenta analizar cómo ve el mundo y cuáles son las categorías desde las cuales el mundo es pensado, analizado, aprendido por ese otro, desde el punto de vista de ese otro, con lo cual es una disciplina que, si uno lo tuviera que decir de manera coloquial, intenta tratar de desandar prejuicios, ¿no? Intenta ver el mundo con los ojos del otro y desde ese lugar poner en tensión los propios prejuicios, ¿no? O sea, es una disciplina que uno podría decir, bueno, va en el ida y vuelta, ¿no? Va a ver cómo el otro mira el mundo, y a partir de ver cómo el otro mira el mundo puedo ver mis lugares de prejuicio, de anclajes de prejuicios desde mi propia mirada, o puedo cuestionar mi propia mirada. Bien. Y puedo ponerla en tensión, ¿no? Yo siempre cuento en esta pregunta cuando que me hiciste, ay, pero ¿quién es la otra persona que me está hablando, que no es Mercedes? Soy José. José. Esta pregunta que me hizo, sí. José, ¿por qué ningún niño en la escuela dice, nadie dice yo voy a ser antropólogo? Pero yo sí tengo una experiencia cuando era chica, tenía como unos 8 años, y había un programa en la tele, que no sé si se acuerdan, por ahí los que son grandecitos, La Aventura del Hombre, no sé, sí, si se acuerdan. Sí, sí, sí, bueno, cómo no. Y en un momento, en La Aventura del Hombre, pasan, una de las cosas eran un grupo, yo creo que era COM, ahora no lo recuerdo, haciendo recuerdo la escena, una determinada ceremonia, yo me río de eso, y me acuerdo que mi papá me dice, mira, no te rías, porque esto para ellos es tan normal como es para algunos ir a la iglesia o tomar la comunión o hacer determinadas prácticas, digamos, que tienen que ver con lo ritual, con lo espiritual, claro, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, a mí eso de alguna manera me sirvió para entender esta cuestión de lo que es normal para uno no es normal para el otro, claro, pero que lo que es normal para el otro también de alguna manera interpela lo que es normal para... Exacto. O sea, prácticas propias también pueden ser vistas con sorna o con risa, ¿no? Por otros que nos ven tan diferentes, ¿no? Sí, y también... Entonces un poco iría como en esa lógica, ¿no? De poder cuestionar nuestras propias prácticas a partir de ver que hay otros grupos que resuelven la vida de una manera tan diferente. Claro. Exactamente, y también esto es lo que decís, que importante, ¿no? De que cada uno pueda llegar a interpelarse, a cuestionarse, a analizarse, ¿no? De dónde venimos, cuáles son, lo que vos decís, eso de que te causó gracia algo, es como una actitud bastante habitual en los seres humanos, ¿no? Porque el ser humano es etnocéntrico por naturaleza. Claro. Es, digamos, siempre el parámetro a partir del cual mide es su propia normalidad, entre comillas. Y eso hace que entonces todo. Pero no solamente a nosotros, sociedad occidental, digo, los guaraníes a sí mismos se llaman Abá. Sí, claro. Uh-huh. Y Abá quiere decir los hombres. O sea, es una actitud propia de todos los pueblos. Ahora, después de eso, dicho esto, punto seguido, uno dice, bueno, hay pueblos que han tenido la capacidad y digamos, el encono de dominar, claro, y de ese etnocentrismo convertirlo en poder para dominar a otros. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, y cuando no podemos dejar de decirlo. También. Claro, sí. Y cuando ciertos grupos tienen más poder, hoy en día tenemos esto de las comunicaciones, también pasa a ser como normal una sola mirada, ¿no? Digo, bueno, como, claro, no sé si normal, eso, pero es claro, como lo impuesto, hasta es impuesto, hasta que hasta uno mismo decís, en un momento te da vergüenza, decís, no, pero yo no soy parte de la mayoría, y a veces esto de querer pertenecer a un sector lleva a que se dejen de lado las propias costumbres, raíces, hábitos. Y el grupo que ejerce el poder pone su normalidad al nivel de la normalidad del conjunto. Exactamente. ¿Sí? O sea, mi normalidad, que yo tengo el poder de comunicarla, y sí, sobre todo de comunicarla, es la que yo construyo como la normalidad. Y se pierde la perspectiva de que es una normalidad de un grupo particular. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, sí. Eso sería, digamos, hablando en términos por ahí más marxistas, sería el concepto de hegemonía. O sea, claro, el que tiene, claro, el poder económico, el que detenta el poder económico y simbólico, lo que hace es lograr que su de grupo específico sea puesta en un lugar con la capacidad de ser leída como la normalidad del conjunto. Uh-huh. Y en realidad no es ni más ni menos que la normalidad de un grupo particular, claro, que sí ha tenido el verla ahí arriba y de hacer creer que es la normalidad de todos, de alguna manera. Es, claro. Exactamente. Te pregunto esto. ¿Vos ves algún cambio en estos últimos tiempos con respecto a esto de las miradas, esto a si subordinar con respecto, no sé, amplia la pregunta. Yo creo que sí, y que también han sido objeto de grandes enconos, digo, mediáticos. O sea, me parece que haya una posibilidad de salir, de decir otras cosas y de hacer incluso hasta otros reclamos que en otro momento hubieran sido impensados, pero eso no es gratuito. No, no, claro, sí, sí, ya tenemos prueba de eso. Y digamos, y no es gratuito no solo por las acciones represivas que todos conocemos, vivimos en un lugar de fuego cruzado permanente, sí, y cuando no lo hay es porque hay una calma chicha, como decimos, pero sobre todo digamos, lo que quiero decir es que no solo es a nivel represivo el retruco, sino que es también a nivel mediático. O sea, a medida que determinados grupos empiezan a reclamar determinadas cosas que para el conjunto, para los sectores de poder eran impensadas, bueno, también redoblo la apuesta en la construcción del otro como un monstruo, como un inadaptado, como, claro, un, ¿no?, como un fuera de la sociedad de alguna manera. Claro, claro. A eso iba mi pregunta, esto de que que yo, los que tenemos bastante años en la escuela, o cómo fuimos, o analizamos cómo fuimos educados en, imagínate que yo hice la primaria en los 80, acá en El Hoyo, sí, y hoy me toca ser maestro, y el mismo tema no es la misma visión que hace 30 años, ¿sí? Entonces, el 12 de octubre, pongo un ejemplo cualquiera, esto da para... Mirá, podríamos estar charlando horas. Pero el 12 de octubre yo agarro mi cuaderno de cuarto grado, en el 84, supongamos, más o menos. Y dibujabas a Colón. Dibujé tres, claro. Ah, las calaveras, estábamos todos con las calaveras de Colón. Con la nuez. Claro, y exacto. Eso, y una crucecita roja en cada una de las velas de... ¿Sí? Sí. Entonces, y eso era el 12 de octubre. Hoy en día... Bueno, pero ahí hoy en día es distinto. Claro. Exactamente, a eso iba. Y bueno, pero y yo eso te retruco ahí. Dale. Y logramos el 12 de octubre que sea otra cosa. Sí. Pero la provincia de Chubut nos pone la efeméride, creo que es del 3 de noviembre. Sí. Con el izamiento de la urna por Casimiro Biguá. Exacto, sí. ¿Entendés? Entonces, sí, ganamos por un lado, pero por otro lado, esta efeméride, yo ahora no me acuerdo si es el 3 o el 2 de noviembre. Que incluso es feriado, el 3, provincial, el 3, sí, lo que es. Sí, sí. Bueno, es la imagen del sometimiento. Exactamente. Claro. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, ven cómo se van corriendo los límites, uh-huh, o cómo, digamos, si se gana en simbólicamente una fecha, pero de alguna manera se establece. Bien, bueno, da para mucho. Y bueno, y esto también, ¿no? Uno como perteneciente, que también cuesta mucho esto de la pérdida de lengua, en la cual somos parte, uh-huh, ¿sí? Y la cual yo me considero parte, pero no es fácil aceptarse, porque vos pensás que no eras bien visto, ¿sí? Y es más, hoy cuesta mucho decir, pertenezco a tal pueblo, pertenezco, tengo mis orígenes acá. No es tan bien visto, digo que no es tan fácil, cuando en realidad no, viste, es lo que veníamos hablando, esto de la represión, y bueno, estamos viviendo momentos estos muy represivos, pero bueno, yo lo que veo, y esta es mi opinión, y no sé, es como que se está moviendo esto y se está pudiendo revalorizar, ¿sí? Parte de la cultura, parte de la identidad. Así que bueno, ese era digamos, ahí tiene mucho que ver, por supuesto, todas las organizaciones y grupos, digamos, del mismo pueblo que han salido, digamos, permanentemente, de alguna manera poder visibilizar estos procesos. Digamos, lo que estudié durante mucho tiempo, sí, había que ser, o sea, no cualquiera decía, yo soy mapuche, si te acababan de masacrar a tu familia. Exacto, o sea, sí. Exactamente. Digo, la revisión, uh-huh, del Saihueque en Chubut es de 1884. Claro. Y cercano a esa fecha, uh-huh, llegan muchas de estas familias que fueron construidas en el relato oficial como pionera chilena, y más vale, yo tampoco diría, digamos, soy tal si sé que mataron a toda mi familia, ¿no? Claro. Entonces, o sea, y después acá estuvo toda la cuestión de la policía fronteriza, o sea, uh-huh, digo, hubieron un montón de procesos que más vale que la gente no iba a decir públicamente determinadas cosas, pero que ahora son como argumentos que usan determinados sectores para decir, bueno, no, pero si no lo dijeron siempre, no lo claro reconocemos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué reclaman? ¿Por qué? Claro. Sí, ¿no? Y exactamente. Y otra cosa, alguien que se reconoce como perteneciente al pueblo mapuche, ¿cómo? No estás vestido como mapuche. Entonces, ¿viste esto, los dibujos de que tenés que tener un cuero encima, si no, no sos? Claro. También es... Claro, y además, sí, que ¿quién es el que dice eso? Porque claro, digo, eso no lo dice... uno propio del mismo grupo, que no pone eso en valor, uh-huh, sino que lo está diciendo alguien de afuera que se cree con derecho de tener, digamos, la regla de medir, uh-huh, ¿no? O sea, vos para ser tenés que ser igual que como eras, no sé, en el 1700. Y a claro, mí, para sacar un pasaporte, no sé, italiano, porque mi familia de italiana, nadie sí me pide credenciales de identidad. Claro. Nadie me pide si yo sé la lengua, nadie me pide que yo me vista, uh-huh, como se vestía mi abuela en el 1700, ni, ¿se entiende? O sea, uh-huh, sí, sí, credenciales que se le piden a ciertos grupos, pero que a nosotros no se nos... O sea, nosotros tenemos el privilegio, digo nosotros y me incluyo, ¿no? Uh-huh. El privilegio de ser blancos de ojos claros. Y si yo quiero ir a sacar un pasaporte italiano, nadie me va a preguntar a mí si sé la lengua, si sé cocinar, sí, claro, el tagliatelle, nadie me lo va a preguntar. Ahora, a determinados grupos sí le va. ¿Vos sabés la lengua? Ah, no, pero va, pará, no, no pidas el gas porque ustedes vivían con leña, ¿no? Pero bueno, esos son privilegios simbólicos que se construyen desde los grupos de poder. Y, digamos, por eso digo, si no somos capaces de ver nuestros propios privilegios, tampoco vamos a ser capaces de ver, digamos, las opresiones de otros grupos. Claro, y era lo que decías al comienzo, ¿no? De pensar y repensar roles, pensar la historia de cada uno. ¿Cómo es eso, no? La antropología es el estudio de todo esto. A ver, ¿cómo sería son el estudio de todo esto? Sería el estudio de determinados procesos desde la perspectiva de los otros. Exactamente. Hoy estamos no nos acá solo ahí, porque esa perspectiva de los otros nos interpela a nuestras formas de estar en el mundo. Bueno. Bueno, ¿cuánto para pensar? ¿Cuánto para pensarnos? tenemos ahora como tarea, ¿no? Que esto, de seguir pensándonos, de seguir reflexionándonos. Bien. Así que bueno. Bien, bueno, ahora, pero hoy te llamábamos puntualmente por un proyecto que comenzó en el inicio de la pandemia, si yo no chequeé mal. ¿De qué se trata ese proyecto? ¿Quiénes son las que están haciéndolo? Contanos un poquito. Bueno, y este proyecto, ven, es un proyecto que, o sea, la pandemia en un punto puso en suspenso muchas cosas. Yo podría decir que como profesional también puso en suspenso mi propio tema de investigación y salté a algo que para mí es nuevo y era desconocido, que es un proyecto de comunicación pública de la ciencia. Yo siempre hice, digamos, producción científica básica, como se dice, ¿no? Pero nunca me dediqué a la comunicación de la ciencia, ¿no? A la comunicación pública. Y, digamos, ni bien iniciada la pandemia, un grupo de investigadoras, pero la mayor parte de Patagonia, porque se inició con un grupito de Bariloche, dijo, bueno, ¿cómo podemos aportar desde nuestros diferentes lugares y desde nuestras diferentes, digamos, formaciones a, un aporte a pensarnos con los chicos en casa, ¿no? Y bueno, y ahí diría que todas de alguna manera pusimos en suspenso los proyectos de investigación personales y nos abocamos a pensar esto. Y bueno, y salió Chicos y Grandes en Casa a Toda Hora, que es una iniciativa de comunicación pública de la ciencia, donde en realidad lo que invitamos a pensar es esto, digamos, preguntas más que nosotras pasar recetas desde nuestros supuestos saberes expertos. Somos un grupo muy interdisciplinario y cuando digo muy, digo desde que tenemos profesores de informática, antropólogos, psicólogos, biólogos, gente que se dedica específicamente a comunicación pública de la ciencia, sociólogos, gente de la rama de educación, de la psicocognición, de la psicopedagogía. O sea, somos como un combo bien diverso en trayectorias, en temáticas de investigación, en formación, y bueno, y también pertenecemos a distintos institutos del CONICET y universidades nacionales, y nos pusimos a ver, bueno, ¿qué sería una buena propuesta para pensar estas cotidianidades en casa, no? Y entonces de ahí elaboramos este proyecto que, inició, la idea fue esto, hacer micros muy pequeños, muy breves, que invitaran no a pasar ninguna receta, sino a repensarnos en nuestra nueva cotidianeidad. Y entonces, ahí, bueno, empezamos a pensar, bueno, ¿quiénes serían los destinatarios, no? Y bueno, en primer lugar, bueno, los destinatarios son las familias en sus distintas y diversas composiciones que están compartiendo un espacio y un tiempo en las casas, que esto que nosotros decimos que se convirtieron en mundos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una línea de micros comunicativos justamente dedicados a los adultos con chicos en casa, otra línea que está específicamente dedicada a los chicos, a las niñas, digamos, otra línea que está, digamos, un poco pensada para que niñas y adultos compartan pequeñas actividades en el hogar, Y la última línea que sacamos fue una línea destinada a educadores de nivel inicial y primario en casa, ¿no? O sea, bueno, cómo pensar el vínculo entre educadores de nivel inicial y primario en casa con sus estudiantes. Y, digamos, ahí la pregunta es ¿por qué nivel inicial y primario? Y bueno, porque nivel inicial y primario, si hay un elemento tecnológico, todavía está mediado por un adulto. Y por ahí ese elemento tecnológico tampoco existe, y ahí, bueno, bienvenida a las radios locales, ¿no? Claro. Bienvenida a la radio, bienvenido el vínculo de la escuela con la radio, ¿no? Sí, uno de los micros de educadores justamente recupera el vínculo entre docentes y radios locales como una forma de no reacentuar digamos las carencias de conectividad, ¿no? Claro. O sea, en el momento en que se establece una alianza entre la escuela local y la radio, ahí hay una carencia que de alguna manera se está desandando, ¿no? O se está ayudando a desandar. O sea, tampoco vamos a ser, claro, digamos, super exitistas en esto, pero realmente, y eso, por ejemplo, es un plus de los lugares pequeños. Claro. Eso es un plus que se logra en los lugares pequeños. Entonces, bueno, son estas cuatro líneas. Perfecto. ¿Y por dónde, digamos, dónde se puede encontrar en que está? Mira, en de manera, digamos, a ver, hay tres lugares. Está Instagram, está el Facebook, tenemos una página web. Todo es de acceso abierto, en la página web están cargados todos los micros, ya sea en forma escrita o en forma de podcast. Y bueno, y hay 13 radios en todo el país que los están pasando. Bueno, como es de acceso abierto, digamos, la radio que se copa los va pasando. De hecho, acá en la zona, la radio del Instituto de Formación Docente de Bolsón, sabemos que la está pasando, pero bueno, hay en 13 provincias diferentes, tenemos radios que se coparon y nos avisaron que los estaban pasando, pero bueno, digamos, donde se puede ver más sistematizado el proyecto, porque bueno, el Facebook tiene como la propia dinámica de Facebook y el Instagram también, donde está, digamos, todo el proyecto de alguna manera prolijo para verlo de manera integral es en la página web que tenemos. Bien, ¿te acordás de la página? Bien, dale. A ver, así la pasamos. Chicos y grandes. Sí, chicos y grandes. Chicos y grandes, todo en minúscula, sí, y todo junto, punto, Wixsite, que es Wixsite, wixsite.com / inicio. Bien, pones chicos y grandes en casa. Inicio, porque si no, chicos y grandes en casa y ya te recupera. Claro, pero yo digo que sí sale enseguida. Sí, sale enseguida. Chicos y grandes en casa. Bien, bueno. Y bueno, lo lindo también, que no lo dije, además de, digamos, de todo este grupo de investigadoras, que bueno, que somos todas mujeres, lo digo así, que somos como 13, 14. Bueno, también contamos, obviamente, con la colaboración imprescindible de artistas, ya sea artistas gráficos, como artistas que pusieron su voz, por ejemplo, en la grabación de alguno de los micros. Sí. Y bueno, y todo un, digamos, una chorrera de evaluadores, porque bueno, cada uno de los micros, como se trabaja en cada uno de ellos algún concepto científico, fue evaluado también por pares científicos, ¿no? De otras instituciones del sistema científico argentino. Entonces, bueno, también ahí aparecen, o sea, somos el equipo de investigación, más los artistas, más los técnicos que nos ayudaron, porque bueno, acá hay todo un trabajo de diseño y de edición. Bien. Más los revisores científicos. Claro. Bien. Bueno, vamos a entrar, chicos y grandes, en casa a toda hora. Buenísimo. ¿Y sigue, continúa, cambia el formato? ¿Cómo viene con todo? Digamos, bueno, porque ahora comenzó ya hace un tiempito, digamos, hace 5 o 6 meses. Claro, nosotros nos pusimos este plazo, o sea, empezamos ni bien declarada la pandemia y en abril sacamos el primer micro, o sea, nos pusimos a trabajar muy rápidamente el 20 de marzo. Salió el primer micro ahí a fin de marzo, principio de abril, y el último micro se publicó ahora a fin de agosto. De todas maneras, por supuesto, la página sigue, hicimos 30 micros. Y bueno, y ahora que publicamos el último micro, estamos por publicar una placa, entre comillas, de cierre, porque bueno, estamos pensando en la edición de un libro que pueda recoger toda esta experiencia. Bien. Más allá de los micros, que bueno, uh-huh. que va a ser un que va a tener acceso abierto por internet, y también lo estamos pensando, vamos a ver cómo sale y si sale en un formato de audiolibro, como con, bueno, para que también tenga como una cuestión inclusiva, ¿no? Qué bueno. Bueno, así que bueno, estamos tratando de ver si eso nos sale, dale, que sería dale. Como una segunda etapa, pero bueno, por ahora sí, los invitamos a, bien, dale, por ahora estamos a recorrer la página. En la perfecto. Página, bien. Chicos grandes, a toda hora en casa. Bueno, bien, la página, el sí. Facebook y el Instagram. Exactamente. Bueno, sí. Muchísimas exacto. gracias. No, gracias Alma. A ustedes por el interés. No, muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, te mandamos un abrazo. Chao. Chao, hasta luego. Bien. Bueno, ahí pasaba Alma, sí, tuvimos una charla extensa donde hablamos de diferentes temas para pensar, reflexionarnos con todo el trabajo que estaban haciendo, sí, que en la página se puede ver, chicos y grandes a toda hora en casa. Y bueno, ahora vamos a un tema musical y continuamos. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si el norte o el sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Solero, mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, sí. Para el sur otro año será, por la ruta llevar el viento al misterio de la soledad. Serán los misterios, mi destino será una canción, mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor. Fiesta y dolor. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos de mi vida a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. ¿Y saben una cosa? Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Los esperamos. Un beso para todos. Los queremos mucho. Bien, ahí ya escuchamos la cortina, un audio que nos mandó, y hoy sí estamos en comunicación con Marita. Buenos días, Marita, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá disfrutando el sol, Marita. Recién tuvimos una entrevista con Alma, con una antropóloga que nos contó un poco de todo, de proyectos y de qué es la antropología, y ahora te tenemos a vos. ¡Ay, qué lindo! Me encanta la antropología. Bueno, ¿qué andabas haciendo, Marita? Yo este día había pensado, sí, a ver, en leer para los chicos del Hoyo, uh-huh, algo lindo, algo alegre, divertido. Bien. Y he pensado en leerles distintos eventos en la vida del bicho colorado. Perfecto. ¿Qué les parece? Me parece bárbaro. ¿Y de quién es ese libro del bicho colorado? Y el bicho colorado, que se llama, en realidad el título del libro es La leyenda del bicho, uh-huh, colorado, es de Gustavo Roldán. Hermoso. Escritor especializado en cuentos con animalitos, bicho colorado, uh-huh, piojo, sapo, sí, rana. Dragones. Hoy un nene recomendó, Gael recomendó el libro de dragones también de Gustavo Roldán. Sí, ah, sí. De, uh-huh, dragones, sí. También de bichos fantásticos. Ajá. Bueno, ustedes dirán. Bueno, te escuchamos. Empiezo. Buenísimo. Te escuchamos, el aire. Qué buen tuyo. Momento. Vamos con, bueno, el bicho colorado. El bicho colorado de Gustavo Roldán. Lindo estaba el monte esa tarde. Las chicharras cantaban para hacer madurar las algarrobas, y las algarrobas comenzaban a amarillear con entusiasmo. Esa fue la tarde en que volvió el bicho colorado. ¡Amigo, bicho colorado!, gritó el piojo cuando lo vio llegar. ¡Por fin lo tenemos de vuelta! ¿Qué fue de su vida? ¡Tanto tiempo sin verlo!, dijo el sapo. ¡Qué lindo que esté con nosotros!, dijeron el oso hormiguero y el quirquincho, el tordo pico blanco y los picaflores con sus pichones que apenas podían asomar la cabeza del nido. ¿Anduvo corriendo mucho?, preguntó el yacaré. Sí, un poco sí, un poco no. Lo que más hice fue correr la liebre. ¿Y cómo terminó la carrera?, preguntó entusiasmado un pichón de picaflor. ¿Usted ganó a la liebre? No, yo quise decir otra cosa. Decirle a tu papá que te explique. Cuente, ¿qué anduvo haciendo?, dijo el yacaré. Anduve por muchos lugares, mirando y conociendo, montado en un yaguareté, y de paso lo fui avanzando. Fue una linda manera de matar dos pájaros de un tiro. ¡Usted mató dos pájaros!, dijo con miedo el pichoncito de picaflor. ¿Por qué hizo eso? Es otra cosa. Decile a tu papá que te explique. ¿Pero los mató o no los mató? No maté ningún pájaro. ¡Ah! Ya me estaba asustando. Y montado en el yaguareté, recorrí medio monte, para un lado y para el otro. Claro, que muchas cosas las vi. Abuelo de pájaro. ¡Estamos con el abuelo del pájaro! ¿Qué pájaro?, preguntó el simpática, Florcito. No, no estuve con el abuelo de nadie. Dije abuelo de pájaro. Pregúntale a tu papá. Lo que nunca supimos, dijo la iguana, es por qué se fue. Cosa de dicho joven. ¿Qué quieres que le diga? Un día me agarraron las ganas de saber cosas, de conocer mundo, y pensé que en algún lugar iba a encontrar la respuesta. Entonces me subí al primer jaguarete que pasó y viajé en toda clase de animales. ¿Y viajó mucho? 3 veces di la vuelta al mundo, viajando y preguntando, y así aprendí un montón de cosas lindas. No se imagina lo grande que es el mundo y las cosas que se saben por ahí, aunque algunos a uno lo hacen perder los estribos. ¡Tengo muchos estribos!, dijo el pichón de picaflor. ¡No! Dije otra cosa. ¡Ya sé! Y le pregunto a mi papá. Sigamos con la historia, dijo el quirquincho. Pero vayamos desde el comienzo. ¿Qué cosas querías saber? Muchas, pero en especial una. Quería saber quién hace madurar las algarrobas. Eso lo sabe cualquiera, dijo el sapo. Pero yo no lo sabía. Y además, las patas se me movían solas de ganas de viajar. Y entonces, me fui. Y colorín colorado, este primer cuentito se ha terminado. ¿Les gustó? Nos encantó, gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Marita, ahí por el cuento. Muy bien. Ese bicho colorado de inquieto. Buenísimo. Bueno, si a los chicos les gusta, les seguiré contando cosas del bicho colorado. Buenísimo, sí. Sería interesante que de pronto den su opinión. Buenísimo, esperamos la opinión. Así ya preparo para el próximo miércoles. Bien, buenísimo. Bueno, a nosotros nos encantó, Sí. Así que ya ya tenés dos personas que nos gustó, así que ya está. Lo importante es que le guste a la conductora y al operador. Al operador hay que preguntarle a Gerardo si le gusta. Sí, buenísimo, vamos. Buenísimo. Porque si él nos acalla, ya estamos. Está igual. Bueno, Marita, muchas gracias por contarnos. Que tengan una excelente jornada. Igualmente. Y un beso muy grande y un cariño enorme a todos los chicos oyentes del hoyo. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo. Todo momento. Chao, chao. Hasta todo momento. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Bien, bueno, cuántas cosas, ¿no? Pasó de todo esta mañana. Pasó de todo y sigue pasando. Seguimos en el aire, ¿sí? 12 y 20, hoy miércoles, 11 y algo, hoy sábado. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a con otro segmento más, así no alargamos más. Vamos a ir con la segunda parte de ESI. Perfecto. ESI es un trabajo que hicieron los chicos de sexto grado de la escuela con la seño Erika y la seño Gaby, que trabajaron en educación sexual integral con el cuento de Un amor exagerado. Exactamente, de Graciela Montes. Bien, el otro día escuchamos el comienzo de ese cuento y hoy vamos con la segunda parte donde, bueno, ahí una alumna nos hace un resumen de lo leído, viene una consigna por la seño y algunas reflexiones de los alumnos. Así que vamos con esa segunda parte. Bien, de ESI para hoy. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Enseña, esa es la palabra. Esa es la palabra. Enseña, esa es la palabra. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. En el programa pasado escuchamos el capítulo 1 de Un amor exagerado, donde llega al barrio de las flores Teresita John desde Corea, quien enamora inmediatamente a Santiago Verón con su sonrisa de leche tibia y sus ojos de laurel salvaje. Teresita entra por la puerta del aula y saluda en su idioma, y se oye una carcajada. La de Darío, piensa Santiago, y luego todo el grado estalla en una risa. La maestra de ciencias mira muy enojada el rincón de las carcajadas y dice, acercándose a Teresita: Teresita es coreana y nos saludó como se saluda en Corea. Santiago, rojo como un tomate hasta las orejas, le vinieron las ganas. Exagerado como era cuando le vienen las ganas, Santiago quiso defender a Teresita. Pero en ese mismo momento, Teresita lo mira con sus ojos de laurel salvaje y le sonríe. Y a Santiago le inunda el cuerpo una especie de leche tibia y le devuelve la sonrisa. Así empezó esta historia. Ahora que todos y todas ya escuchamos este primer capítulo de esta gran historia de amor, que espero les haya gustado, vamos a seguir pensando algunas cuestiones juntos. ¿Por qué les parece que los chicos y las chicas se reían? ¿Por qué Teresita le decían la china? ¿Tendría ella que abandonar su propio saludo o podría aprender el nuestro y nosotros el de ella? ¿A alguno de ustedes les pasó alguna vez algo parecido a lo de Teresita? ¿Qué habrá sentido en ese momento ella? ¿Cómo se sentirían ustedes si le sucediera lo que le pasó a Teresita? ¿A alguno le pasó encontrarse con alguien diferente, entre comillas? ¿En qué era diferente esa persona? ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con alguien diferente? ¿Nos gusta o sentimos miedo? ¿Nos enoja tener que hacer esfuerzos para entendernos? ¿Qué otro sentimiento nos provoca? ¿Por qué les parece que nos pasan estas cosas? Los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela 223 nos comparten lo que piensan. No nos vayamos para atrás. Para mí los chicos y chicas se rieron porque ella habla en otro idioma y también porque se había puesto colorada. Los chinos y los coreanos tienen parecidos porque yo no sé nada de rasgos en los ojos. Y para mí le decían china por eso. Ella podría aprender el nuestro, o sea, el argentino. Y también nosotros en el de ella. No, nunca me pasó nada parecido ni nada. Solo me pasó algo que cuando, o sea, cuando me vine de Fiske para acá, de Rupa para acá, para la escuela, cuando empecé cuarto grado acá, me da vergüenza y eso, pero tampoco miedo ni nada de eso, solo timidez y vergüenza. Para mí sintió temor, o sea, miedo y vergüenza y eso. Yo con vergüenza y por lo menos los primeros días muy callado. Nunca conocí a otra persona de otro país ni de distintos rasgos. En discapacidades sí, conocí a varias personas con discapacidades, entre comillas, diferentes. Pero para mí no hace falta, como es como una discriminación decir diferentes o cosas así. La persona que yo conocí que era diferente, conocí a bastantes personas así con discapacidades. Pero la que más me acuerdo era un amigo que yo, un amiguito que tenía ahí en la escuela de antes, que se llamaba Gaby. Y no me acuerdo qué discapacidad tenía, pero tenía, ahora debe tener mi edad más o menos, pero tenía como la edad mental de un bebé más o menos, o sea, algo así. Porque como no sabía hablar o te venía atrás y te pellizcaba y te quedaban marcas y eso. Y cosas así. Para mí no debería pasar, pero cuando vemos una persona con una discapacidad o que por ejemplo le falta un brazo, por ejemplo, como que lo miramos como si fuese algo raro o como, no sé, como si fuese algo raro. Y yo eso también lo siento como una discriminación hacia la persona. Pero bueno, como que nos asombramos al ver algo fuera de lo que vemos en casi todos los días, digamos. Me gusta, por ejemplo, conocer gente nueva y eso, que no sea como lo mismo de siempre. pero no me gusta en el sentido, o sea, me gusta en el sentido de conocer y poder ayudar y esas cosas, pero no me gusta en el sentido que, o sea, no es que no me guste por discriminación ni nada. No me gusta como decir, está re bueno que no tengas ninguna de las dos piernas, ¿viste? No, que la persona puede estar lo mejor posible. Depende en qué sentido. En entendernos, por ejemplo, en, no sé, en una pelea, por ejemplo, de entendernos que cada uno piense distinto. Más o menos me cuesta. Y después, aprender, por ejemplo, a hablar con señas. Me da pena y curiosidad. Y curiosidad no sé por qué. O sea, pero es, pero no esas cosas. Para mí en ese momento ella sintió enojo y tristeza. Para mí los chicos y chicas se reían por su forma de hablar y la forma de sus ojos. Los chicos y las chicas se reían porque Teresita no sabía saludar como ellos. Le decían China porque su cara era muy parecida, porque ella era coreana. No es necesario abandonar su saludo porque es una costumbre. Podríamos aprender su saludo y ella de nosotros, así nos podríamos comunicar mejor. Sí, a mí me pasó cuando yo llegué a la escuela 223, porque no sabía si los chicos me iban a tratar mal o bien. Ella sintió tristeza y vergüenza. Sí, yo me encontré con muchas personas diferentes. Yo tengo un amigo que tiene nombre polaco y me pregunto cómo es su idioma. A mí me intriga de dónde viene. No me enoja, me provoca dudas de cómo será la persona y cómo comunicarse. Se reían porque era diferente, nunca me pasó y todos somos distintos. Yo creo que se rieron de ella por la forma de saludar en su idioma y además la llamaban la China por sus rasgos faciales. Sus compañeros podrían aprender su idioma y ella el nuestro. Nunca viví una experiencia parecida, me sentiría mal y no iría a la escuela. No conocí a nadie diferente, no recuerdo ninguna experiencia parecida, no sería yo sería solidaria con ella o él. A mí no me enoja con... Yo tenía consideración e igualdad con el otro, me parece que es por la idea de ser iguales. Bueno, ahí pasó la segunda parte de Esi, sí, cuando ya venía la consigna y venían las reflexiones de los alumnos y las alumnas. Nos queda una parte más donde participan otros chicos y otras chicas, así que eso queda para el próximo miércoles. Bien, ¿sí? Y felicitamos a los chicos de sexto de la escuela que han hecho un trabajo súper interesante. Y este es uno de los trabajos que estamos mostrando. Esto se trabaja permanentemente y así que bueno, pero eso es lo que teníamos para mostrarles. Bueno, saludos, sí. Saludos del programa mandó Ana Rosa, un gran saludo, muchísimas gracias Ana por estar escuchando. Bien. Y Angie también, compañera de radio y que nos ha mandado esta colega. Semana, colega, muchas recomendaciones, muchísimas gracias. Y también. Y tenemos acá un mensaje que nos mandó Ale que dice: somos Liria y Alejandra y este lunes comenzamos Luz de Niñez. Un programa de 2 horas donde desarrollaremos ideas para repensar la educación entre todos y todas. Gracias por compartirlo y que tengan un buen programa. Dice Ale que el lunes que viene, tiene acá problema. En la radio, a las 11 de la mañana, harían su primer programa. Qué bueno, bien. Buenísimo. Bueno, atentos entonces a escucharlo. Bien, genial. Exactamente. Luz de Niñez, muchas y gracias. Y acá a través del Facebook también mandaron saludos. Susana, que ya es... la oyente radio número 1 del programa. Muchas gracias. También Susi, Carmen. Gracias. Y Carmen Ezequiel también. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya no estamos, ahora sí nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Sí. Que tengan una hermosa semana. Sí, hoy que es. Que hoy que es miércoles, sábado. Sí, se repite el sábado a las 10 horas, 10 de la mañana. Bueno, tuvimos un programa bastante cargado de muchas cosas, ¿sí? tuvimos chiste, tuvimos recomendaciones, tuvimos una entrevista con Alma, que hablamos muchos temas, y que ahora me gustaría escuchar para seguir reflexionando y seguir pensándonos. Apareció, hoy tuvimos a Marita, ¿sí? Con la leyenda del bicho colorado. Bien, en su espacio, que seguramente el miércoles que viene la tendremos nuevamente, en la segunda parte de ese que tuvimos. Y bueno, ¿ya nos estamos despidiendo? Nos estamos despidiendo. Muchas gracias a los comentarios. Y bueno, acá estamos en este espacio, en Radio Fogón, la 97.3. ¿Sí? Y nos estamos yendo, nos vamos para... Y nos vamos a ir bien arriba, como siempre. ¿Qué temas escuchamos hoy, José? ¿Escuchamos un pato, un tema de La Furcade? De Natalia de La Furcade, sí. Escuchamos un tema de La Chuza, sí, un grupo chubutense, de la costa, en este caso de Trelew. Sí, a mí me gusta, así que bueno, ahí lo pusimos. Pusimos un tema que se llama Mochileros, que es del Rally Barrio Nuevo y está con Yusa, ¿sí? Bueno, y habla de esto, lo pusimos, en realidad lo elegí por el tema de mochileros, viaje, buen tiempo, habla de agarrar la guitarra, el mate, nos vamos de campamento, así que venía por ese lado. Y ahora nos vamos con uno de Tierra Negra, bien arriba, ¿sí? Yo sé que están cocinando algunos ya, no creo que hayan almorzado, o sí, pero nada, es como para bailotear un poco con quien tengan al lado, o si no, igual con quien estén solos, solas, no importa, para sacudir esta pandemia. Así que buenísimo, nos vamos. Bueno, genial. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles. Llevar un padre la mano abierta, porque no sé si vos ya te diste cuenta que el agua está subiendo y cuando no llegue al cuello te la regalo. Se va a poner peluda la cosa, hermano. ¿De quién te dice? Arriba, se va pa' arriba.